When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. Viva Mexico! Viva Latinoamérica Unida! Pues muy buenas tardes a todos, hoy comenzamos con Filtro, esta banda mexicana potente, cañera, y con este tema Los de Abajo, que es el primer sencillo incluido en ese nuevo disco Filón. Y nada, Juan Sin Techo os habla, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio con Golpe de Voz, y espero que no desconectéis, que tenemos mucho que contar. We'll be right back. Pues aquí teníamos a Ramonet desde las zonas catalanas con ese tema El poder de la música, y es un tema que va incluido en el nuevo trabajo publicado en el 2024 con Maldito Record, la banda que publicaba este trabajo llamado 1, 2, 3, ¡cuá! Pues nada, Ramonet, tremenda banda y, como no, El poder de la música, que no pare nunca. Y bueno, lo han vuelto a hacer. Sober, ¿dónde está mi paz? Uno de los temas incluidos en Retorcidos, el último trabajo de la banda, y con esa gira de 30 aniversario que siguen sin parar. Ya no hay dolor. Pues aquí teníamos a Sober con ese temazo, ¿Dónde está mi paz?, incluido en ese último trabajo, Retorcidos, una gran obra de Sober. Y continuamos, nos vamos con alguien que este fin de semana nos dejaban con la boca abierta. Tengo que hablar una vez más de Porco Bravo, dándolo todo allí donde van. En este caso, como ellos dicen, somos, fuimos y seremos, y es que Porco Bravo con este tema se definen al 100%. Somos, fuimos y seremos. Sí, lo hicieron una vez más, Porco Bravo en la sala Babylon, lo dieron todo porque somos, fuimos y seremos. Qué gran banda, y seguiremos siendo seguidores de Porco Bravo, cómo no. Y nada, los valencianos sin propina, nos mandaban una nueva novedad para que diéramos promo aquí en Golpe de Voz. No pediremos perdón. Vamos a escuchar el tema, aún no lo he escuchado, y luego comentamos un poco la letra. Sin propina, desde Valencia. Pues ahí lo teníamos, No pediremos perdón, uno de un tema nuevo de los valencianos Sin propina, con una letra de que no pediremos perdón porque a veces no siempre nos equivocamos y hay errores que hay que asimilarlos, pero no pedir perdón. Y nada, lo han vuelto a hacer. Os vuelvo a comentar un poco más de la banda de Bruces, Caos Etílico y Guillotina, colaborando en este tema. Una y nos vamos. Alguna gente pensaba que con este tema nos decían que iban a poner punto y final a la banda, pero no. Recuperan este tema antiguo de la banda y en este caso con la colaboración de Caos Etílico y Guillotina. ¡Vamos, de Bruces! Horas

bueno, vamos aprovechando que el tiempo parece que no, pero pasa y el golpe de voz tiene que seguir. Nos vamos con otra novedad, lo esperado, Hamlet, nuevo trabajo titulado Inmortal, editado con el sello Maldito, aún no ha salido, pero tenemos un adelanto, se llama Acto de Fe y suena así de potente, Hamlet. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Contacta con nosotros en el 699-514795.

oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con un grupo de dos miembros que son pareja llamado Generador. Procedentes de Madrid, llevan desde 1990 metiendo ruido, rock and roll, garaje punk, surf, más o menos de ese estilo. Pues Annie Baby y Jesús Horror son los creadores de Sonrío Demasiado. Espero que os guste. Gracias, Pichón, por esta colaboración de esta banda desconocida para quien os habla y, bueno, que formará parte de Golpe de Voz. Gracias, de verdad, de todo corazón. Pues nada, espero más noticias tuyas y sorprendiendo, como siempre. Un saludo desde aquí y, bueno, espero tus críticas esta semana. Y vamos ahora con nuestro amigo Carlos Balacera, que nos publica un nuevo tema, Sogas y Ciprés, con una colaboración de lujo, Cuchi, de Marea. Se ha metido a este tema a poner su voz y Carlos Balacera, pues nada, como siempre, dando paso a grandes músicos, tal como es él. Que nunca fue fiel. Soy la herida que pinto a navaja y que rajo a pincel. Que rajo a pincel. Soy un hacha que canta tangos como Gardel. Un serrucho pidiendo el tocino y la hiel. Tornillo tentando una tuerca y una rueda buscando su riel. Un vagón con su propia caldera, la luz de un burdel, la luz de un burdel. Y si amanece y no hay hoguera, que me vayan a buscar. Doblen campanas a becera y no me quieran escuchar. repartiendo el botín. Eslabones que me unen a un ancla que se aferra a mi suelo y a ti. Puñaladas que viven sangrando y que nunca vendí. Que nunca vendí. Y se amanece y no hay hoguera que me vayan a buscar. Doblen campanas a becera y no me quieran escuchar. Cuando nos vomite el sol y no bailemos del revés, pondremos alas al reloj y la soga en un ciprés. Y cuando nos vomite el sol y no bailemos del revés, la soga en un ciprés, la soga en un ciprés, la soga en un ciprés. Pues nada, así sonaba lo nuevo de Carlos Balacera, ese nuevo proyecto que empieza y que va a dar mucho que hablar. Nos vamos ahora con Carlos Álvarez. Nos presentan su primer adelanto de lo que va a ser su primer álbum, llamado Big Bang, y que se ha publicado hace unos meses. Es justo ahí el tema que da presentación a este nuevo proyecto también de Carlos Álvarez. Pues aquí teníamos a Carlos Álvarez y tenemos que continuar con una banda que tras un parón de una larga temporada han vuelto con muchas fuerzas, con las fuerzas renovadas y con una experiencia de más de 15 años en la mochila. La banda no ha perdido las ganas de liarla y de cambiar nuevos horizontes musicales. Os hablo de Sonido Vegetal, que viene con ahora con ese EP donde va a incluir nuevos temas. Y nos quedamos ahora con uno nuevo. ¡Vengo! Go, vengo, con la mochila llena de tropiezo. Mi vida nunca fue un camino recto. Siempre ande por el lado más camberro. Solo me revelo. Esto soy Sonido Vegetal, revolucionando al mundo. Porque granata que arde, porque granada echa humo. Así que córrelo. Está caliente, tempura de veneno. Latente, bicicleta sin freno, cabeza de serpiente. La vibra que nos sube y que nos alza. Seguiré toda la mañana inyectándole energía, pa' que te alces de la cama con talante y alegría. Subiremos por la rama, tocaremos las estrellas, bailaremos con el alba. Y ya no tengo tiempo pa' perderme. Sonido Vegetal con este tema quería decir eso, que vengo para aliarla y en este caso con la colaboración de Escorzo. Oiga la historia que contó mi un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía su rico bien arriba toda. Todas las noches iba al cementerio y a visitar la tumba de su hermosa. Y la gente murmuraba con misterio, y es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueras, ¿qué haces tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué haces tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, rascayú, rascayú. Y su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana, mezclando sus voces de ultratumba con el coal de alguna rara. Los pobrecillos que van mal vestidos con sábanas de adob que habían robado, y el guardián murmuraba con recelo, y esos muertos se me han revolucionado. Rascayú, cuando mueras,

desde Lisboa nos llega este tema de Máquina. Vamos, un tema súper largo y para bailar. Desde Berlín, Error, con este tema Innocent que nos hacen llegar porque está de gira la banda por España. I hold the list. Pues aquí teníamos sonando a Murina, tras dos EPs en la calle, su nuevo trabajo verá la luz en primavera del 2025 gracias a La Rubia Producciones y, como ellos dicen, es un manifiesto a la libertad creativa, una celebración de la música como acto de pura expresión. Pues ahí tenéis un poco de la prueba musical de esta banda, Murina, y bueno, como siempre digo, cada uno opina si te gusta o no te gusta, claro. Es lo que acabamos de escuchar y seguimos con una novedad: Bourbon Kiss vuelve con un potente regreso de una mezcla explosiva de sonidos. La banda irrumpe con una coctelera de metal alternativo y cargado de energía festivalera. Su nuevo single Tonic en apenas una muestra de lo que va a ser su próximo álbum en estudio. Lo escuchamos ahora mismo. We'll be right back.

Y bueno, vamos ahora con una novedad calentita también, 40 peldaños, así se llama lo nuevo de Leitze. La banda viene con un nuevo trabajo, con sus temas mejorados musicalmente, así lo definen ellos, editado con el sello Maldito Record en varios formatos, a todo lujo, y Leitze, que cumple 40 años, viene con 40 peldaños. ¿Qué vamos a decir? Voy buscándote. We'll be right back. Pues ahí teníamos lo nuevo de Leice, 40 peldaños, su último disco. Y bueno, ponemos punto y final a este programa, no obstante decir que acabamos con la banda Los Deltonos, que van a estar el 27 de diciembre, después de Navidad, aquí en el Gran Café, dando su directo y ofreciendo su música. Así que quiero que no te pierdas este concierto. 27 de diciembre, Los Deltonos en el Gran Café. Y lo dicho, nos escuchamos el año que viene ya, porque el próximo lunes va a ser recopilatorio de todo lo que ha sonado aquí en Golpe de Voz a lo largo de este 2024. Desde mi punto de vista, un 2024 fantástico, maravilloso, como quieras decirlo. Hemos tenido de todo, música en directo, toda la que queremos, cerca de casa, lejos, festivales, nuevos discos, bandas nuevas. Bueno, oportunidades las tienes ahora, si no las quieres coger, allá tú. Pero hemos tenido un 2024 cargado de buenas emociones, buenas canciones, y espero que el 2025 también. Así que nada, lo dicho, el próximo lunes, especial de Golpe de Voz, aquí en W Radio. ¿Con quién? Con quien os habla, Juan Sin Techo. Vale, vale, que sí, que todo es cierto. Vale, vale, que sí, tu rock ha muerto. ¿Con quién me darán solo un euro por cada ocasión que he escuchado eso mismo? Vale, vale, que sí, ya no hay guitarras. Vale, vale, que ya no hay ni quien quiera tocarlas. La respuesta en dos palabras, estáis equivocados. No hay problema, bienvenidos. Hey gente, seguís con nosotros. Aquí nos tenéis dándolo todo. Aquí no sabemos de otra manera. Hay gente, salud, ahí fuera. ¿Con quién me dieran solo un euro por cada ocasión en que he escuchado eso mismo? Hey gente, seguís con nosotros. Aquí nos tenéis dándolo todo. Aquí no sabemos de otra manera. Hey gente, salud, ahí fuera. ...699-514795... Golpe de Voz. Golpe de Voz. Golpe de Voz. Contacta con nosotros en el 699-514795... Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en el 699-514795... y en el 987-300257... Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com.